Rosa de los Vientos, Martín Expósito. 6 minutos, casi 7 pasan de la 1 de la madrugada. Saludos a quienes os acabáis de incorporar. Deciros tan solo que si lo acabáis de hacer, sabed que os habéis perdido información azul y verde, interesantísima. Un padrino de excepción, Berto Romero, uno de los mejores humoristas de nuestro país. Su ingenio no tiene parangón. Y por supuesto, el garaje de Mario V y las noticias de tecnología. Eso sí, no os preocupéis que todo el contenido estará publicado en breve en OndaCero.es, donde podéis comentar a través de la aplicación de Facebook o bien en Twitter, también lo estamos siguiendo. Ponéis almohadilla rosavientos y de vez en cuando leeremos algún que otro comentario. Por cierto, en esta hora también recibiremos la visita del viejo de la montaña. Será en el monográfico Zona Cero dedicado a los Hashashin. Pero antes, golpe de estado en Guinea, Club Bilderberg, guerra en Oriente Medio, serán algunos de los temas que vamos a tratar con un criminólogo, consultor de riesgos y director de una empresa dedicada a ofrecer servicios de inteligencia y seguridad en zonas de alto riesgo. Una charla muy interesante, la que vamos a iniciar ya con Víctor González, colaborador además del diario online elreservado.es. Todo comienza por una llamada. Ese mismo día aterriza muy lejos de su casa, un país distinto, un nuevo continente, ante nuestro hombre, un palacio presidencial. Media hora y dos tónicas más tarde, ya tiene una idea aproximada de lo que se le solicita. Piensa que, frente a todas las circunstancias singulares por las que se le había contratado en el pasado, esta se lleva la palma. De vuelta a su país, de vuelta a su ciudad, no han transcurrido 24 horas y el trabajo comienza a tornarse complicado. Es momento de consultar bases de datos, preguntar a los contactos por aquello que debe conseguir. Y el resultado es nulo, nadie sabe nada. Quizá no exista, se pregunta nuestro hombre, consciente de la dificultad ante la que se halla. El momento de debilidad en realidad es ínfimo. A continuación recuerda la cantidad que están dispuestos a pagarle por encontrar eso de lo que nadie sabe nada. El viaje continúa, nueva ciudad, nuestro hombre recapacita y se sorprende cómo en un mundo globalizado se puede pasar de una región climática a otra en tan solo unas horas, todo sea con tal de localizar el documento más buscado por todos los servicios en este momento. Servicios de inteligencia, seguridad privada, gobiernos, agentes secretos, mercenarios, este es un mundo que conoce muy bien nuestro invitado de esta noche. De hecho, lo conoce tan bien que como colaborador del diario online elreservado.es firma la historia inacabada con la que hemos comenzado esta entrevista, porque nos escucha ya Víctor González. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, permíteme darte la enhorabuena por la información, por tus textos, por las historias que publicas en este diario online, entre ellas este relato que lleva por título Golpistas contra Guinea, la lista Wonka. Se agradece, la verdad es que es una historia que creo que es una historia interesante. En primer lugar, como gerente de la empresa Servicio Global de Seguridad e Inteligencia, ¿este tipo de servicios es habitual? Hombre, a diferencia del sector público, una de las ventajas que tiene trabajar en el sector privado es que el abanico de necesidades abre mucho. Piensa que el universo de clientes es tan grande y tan particular como lo es nuestra sociedad en sí misma. Un país tiene unas necesidades muy concretas, pero cuando estás hablando de una consultora privada, son clientes mucho más variopintos, ¿no? Cada uno que viene de un universo de necesidades distintas. Tenemos pues tantos posibles servicios como necesidades tienen las personas y las organizaciones. Lo más difícil es dirimir en qué historias te quieres implicar y cuáles no. Pero sí, sí, sí que es habitual. ¿Hasta qué punto se fía uno de lo que otro dice que sabe o que no sabe? En ese trabajo de entrada no te puedes fiar, vamos, ni de lo que te está contando el cliente, porque como decimos nosotros, los clientes te mienten incluso cuando no lo saben. Hay que comprobarlo todo, no se puede dejar nada en el aire. Por experiencia, la experiencia nos ha demostrado que cualquier cosa que no compruebes te puede dar un giro inesperado en la historia, ¿no? En la situación de la misión o del encargo, y por lo tanto seguro que ese giro siempre es inconveniente. Y yo siempre insisto con lo mismo, la inteligencia es el 80% del trabajo de una consultora de seguridad. Lo digo en los cursos, se lo digo a los clientes y me parece que es una realidad muy efectiva. Si tú haces el trabajo de inteligencia bien, tienes un 80% del trabajo hecho. y es más que probable que luego no vayas a tener una confrontación, o en el caso de que esto suceda, que la cosa se resuelva de un modo mínimo. La información. Siempre tienes que saber, sí, la información es poder. ¿Qué significa la palabra confianza? Pues tiene mucho que ver con términos que están ahora mismo un poco en desuso, con respeto, honradez, con honor. Cualquier colaborador, cualquier persona con la que tengas que trabajar que se mueva dentro de ese tipo de valores, sabes que te va a hacer disfrutar de la confianza mutua, porque además es un término que tiene una propiedad reflexiva muy, muy fuerte. Y dentro de los componentes de un equipo de seguridad, pues más aún, ¿no? Si tú no tienes confianza en la persona en la que en un momento determinado puedes tener que depositar cosas tan importantes como ya no la vida del cliente, que es muy importante, pero también tu propia vida, porque el cliente igual precisa tus servicios una vez, pero tú vas a seguir ahí. Cuando no esté este cliente, será otro. Yo creo que pues eso, en este negocio en el que en ocasiones la vida de cualquiera de los integrantes de nuestro equipo depende de quien tienes a tu lado, eso es la máxima expresión del término confianza. ¿Cuántas personas son necesarias para llevar a cabo una operación, ese equipo del que mencionas? Pues depende. No hay un término medio, es que depende del tipo de servicio. Hay servicios como el que puede ser proteger una instalación oleícola en Nigeria, en la desembocadura del Lagos, que ahora mismo, por ejemplo, está integrado por 120 agentes, ¿no? En Kurdistán, por ejemplo, protegiendo a políticos de un partido local, a los que se traslada de una zona a otra y se les da protección de escolta, pues también son un equipo en sí mismo, pueden ser entre 5 o 7 personas. Otras veces los servicios que le piden son simplemente servicios de investigación y es más que probable que los puedas resolver simplemente con un especialista y en todo caso un ayudante y siempre el delegado de la zona en la que vas a trabajar, que es de alguna manera tu interlocutor con las autoridades allí y quien te pone en realidad, ¿no?, con el entorno. Porque muchas veces tú vas a trabajar a un sitio, vienes de otra zona y igual los usos, las costumbres o las circunstancias son diferentes. Dicen que la baja masiva de controladores aéreos se debía al estrés, pero estrés es el que se sufre llevando a cabo este tipo de trabajos, ¿no? Por ejemplo, como el que mencionabas en Nigeria. Sí. Bueno, el estrés es inherente a este tipo de trabajos y dentro de este tipo de trabajos a veces hay figuras que son casi yo te diría que adictos al estrés y a la adrenalina. Pero bueno, dentro del estrés hay que darle mucha importancia a lo que es el factor de linealidad, ¿no? Un servicio de alto riesgo, por ejemplo, como lo que hemos estado hablando antes en Irak, que puede requerir la recogida de un diputado en la capital de Kurdistán y tener que trasladarlo al gobierno central en Bagdad. A lo largo de ese trayecto, nosotros cuando hacemos un plan de seguridad, una de las cosas que primas en cada momento, porque los planes se desarrollan en el espacio, pero también se desarrollan en el tiempo, ¿no? Tú interpretas cuánto tiempo va a tardar esta persona en llegar de un sitio a otro, y en función del tiempo y del espacio, pues vas poniendo unos valores, como si fuera un juego de rol. Y uno de los valores críticos para nosotros a la hora de hacer la evaluación en ese plan de seguridad es el nivel de estrés. Porque el nivel de estrés se va a relacionar también con el nivel de rapidez en la reacción. Y lo bueno que tiene este trabajo nuestro es que el estrés no es permanente, no está siempre en el mismo valor. Entonces hay una linealidad. Yo desconozco cuál es la situación de trabajo de los controladores aéreos, ¿no? Pero me imagino que también ahí las cosas, como siempre, se van por el ámbito de la política y que no habrá habido una voluntad real por ninguna de las partes por solucionar ese problema. A mí me da mucha pena porque ahora van a entrar empresas privadas. Ya han entrado empresas privadas en otros países europeos a desempeñar ese servicio. Y siempre y cuando no se evalúe la calidad del servicio, lo importante de ese servicio que nos van a prestar y en el que van a estar, en cuyas manos van a estar un montón de vidas, solo en valores de cuantificación económica, iremos bien. El problema será como nos encontremos dentro del ámbito de los controladores aéreos con los mismos valores a la hora de aceptar una oferta que nos estamos encontrando muchas veces en España, seguridad privada. En nuestro país tenemos muy buenos profesionales y están atrapados a veces en un sistema que solo mira lo económico y que por eso mismo no les deja sacarse todo el partido posible. Y eso a veces es muy muy frustrante y puede ser muy peligroso. Has mencionado zonas como Kurdistán, como Bagdad. La empresa que diriges realiza servicios de inteligencia y seguridad en zonas de riesgo. Pues sí, verdaderamente ese es nuestro mercado. Desde el principio yo creo que se tuvo claro que no se quería competir con las empresas que ya estaban vendiendo otro tipo de servicios aquí en España, y aprovechando la experiencia, los contactos para desarrollar ese tipo de actividades, donde a veces todo además lo tienes que reinventar para que funcione, porque no nos sirve ni el mismo tipo de profesional, ni la misma formación, y evidentemente necesitamos los mismos recursos. Eso por un lado es arriesgado, porque nuestros posibles referentes a la hora de compararnos o a la hora de aprender están fuera de nuestro entorno, pero a la vez es muy excitante porque lo que vas poniendo día a día, en tu punto de mira, también un poco te lo vas creando tú y vas aprendiendo en base a lo que tú mismo vas desarrollando. La verdad es que eso se creó, funciona, las necesidades de ese tipo de seguridad o de servicios de inteligencia existen. Date cuenta de que un empresario, un pequeño gobierno que quiera formación o material, pero que desee seguir siendo independiente, o una empresa que se quiera externalizar, ¿no?, que quiera salir fuera y que vaya a necesitar productos o materias primas en una zona que sea complicada, se va a encontrar con que una consultora como la nuestra o como otras consultoras que hay en el mercado, pues lo puede resolver muy bien la papeleta, de decirle, mira, pues lo que te vas a encontrar ahí es esto, estas son las amenazas con las que vas a tener que enfrentarte, este es el plan de seguridad, incluso en un tercer estadio, ¿no?, que deberíais de seguir, y ya en un cuarto estadio la confianza es, uh-huh, es mutua y es plena, y ambas partes estamos interesados. Porque, hay que ejecutarlo. Pues nos ponemos nosotros mismos y lo ejecutamos. Uh-huh. Para nosotros, además, yo me centré mucho en África porque lo conocía más o menos bien por mis experiencias anteriores, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que es uno de los mercados naturales para este tipo de empresas. Bien es cierto que nos hemos desplazado a otras zonas por los conflictos geopolíticos que se han ido creando, y uh-huh, pero allí trabajamos muchísimo. África es un sitio muy bueno para trabajar. Desde acompañar a un geólogo en una zona de riesgo para que valore un terreno, a proteger una instalación, afianzar una alianza estratégica de una determinada empresa que igual quiere entrar en un país y no sabe cómo, ajá, proteger la logística de ONGs, que es un trabajo que ahora muchas PMCs están, uh-huh, cuando hablo de PMCs hablo de empresas, compañías de seguridad y militares privadas, ¿no? Ajá, para que conozca el término más o menos que se emplea, es ese. Hacer escoltas. Sí, escoltar a personalidades, formar a cuadros militares. A veces hay gobiernos que precisan que se forme en una determinada área a un cuadro de militares, y en lugar de contratar de acudir a los servicios de otro gobierno que tiene experiencia, pues prefieren seguir siendo independientes en ese tipo de alianzas y contratar una empresa privada. Operaciones en nuestro país. ¿Cómo culmina la operación Wonka que mencionábamos? Termina con una sonrisa y con la convicción de que el público en general no sabe de verdad quiénes son los que le gobiernan. Uh-huh. La lista Wonka es, para quien no lo conozca, un listado de, bueno, de personas y de entidades que en un momento determinado decidieron participar en un golpe de Estado contra un determinado país para apropiarse de los recursos, porque no tenían ningún otro fin, naturales que ese país les podía dar, ¿no? Entonces ahí lo que te das cuenta realmente, y puede parecer chocante que esto lo diga una persona como yo, que me dedico a dar servicios de seguridad y que mucha gente, pero precisamente por eso, ahí dentro se puede ver que la cosa es distinta, ¿no? Que uno no es un mercenario que va apretando golpes de Estado ni haciendo cosas raras. Es un quién es quién, la lista Wonka. En el mundo de la avaricia, pero la avaricia más vergonzante. Yo pienso que nadie que está en un puesto porque otros le han votado debería sentirse nunca en el derecho de beneficiar a esos votantes, beneficiarlos entre comillas, perjudicando directamente a otros, interviniendo en derechos fundamentales, ¿no? Uh-huh. Esto debería de ser una cosa que se debería circunscribir al pasado. El famoso sistema con el que se empleaba antes tanto y que tantos servicios de inteligencia además han ejecutado, de los gobiernos títeres, promoviendo determinadas corrientes o promoviendo dentro de la lista Wonka, es todavía más grave porque ya no es directamente un personaje de ese mismo país a quien se está ayudando, sino que se crea un propio ejército, de alguna forma, que es quien va a dar el golpe de Estado, un ejército mercenario, para que luego sea otro, elegido a dedo, quien se ponga ahí. Y esos señores que están subvencionando esta actividad van a ser los que luego se beneficien con contratos, pues sobre los recursos naturales, turísticos, de infraestructuras, en fin, ya sabemos. Uh-huh. Uh-huh. Yo muchas veces, después de haber visto esa historia y después de haberla vivido, en cierta forma, me planteo que, visto desde mi punto de vista, en términos empresariales, que deberíamos enfocar la gestión y la permanencia de los políticos, uh-huh, en función de los objetivos conseguidos. Sí, como una empresa. Uh-huh. Sí. Exactamente igual, porque ahora estamos con un sistema que nos, bueno, comicios cada 4 años, en uh-huh, función de que se lleven 2 turnos, pues se va agotando el programa político o no, pero a veces se ven cosas que son verdaderamente vergonzantes. Y yo muchas veces pienso, ¿y por qué no comicios cuando consideremos que un proyecto político ya está agotado, que ese grupo político ya no nos va a dar nada? Uh-huh. O que nos ha decepcionado ya de un modo tal que pensamos que es mejor quitarlos, aunque solo sea para leccionarlos y poner a otros. Yo creo que la sociedad ha evolucionado, la tecnología evoluciona, y que el pueblo cada vez más quiere que se le escuche, y se ha demostrado, por ejemplo, cuando la campaña con Irak, se demuestra continuamente. Por otro lado, el conseguir naciones más prósperas, en el tercer mundo, no nos tiene que asustar. Es una garantía de seguridad para nosotros. Y lejos de tener que preocuparnos, porque al ser ellos, y vuelvo a decir, el tercer mundo, que es donde ahora mismo se concentran el 80% de los recursos naturales que necesitamos en el primer mundo para funcionar, conseguir que tengan una mejor calidad de vida, no nos van a costar más caro los recursos. Lo que tengamos que pagar más por esos recursos, nos los vamos a ahorrar en seguridad, porque estamos generando una masa de gente que está descontenta, que está sufriendo, y seguramente nos lo vamos a ahorrar en seguridad y, si tenemos un poquito de conciencia, en antidepresivos. Y hablando de gobiernos, lo mencionabas hace un instante, estamos a merced de la decisión de unos pocos. Me refiero a otro de tus exitosos artículos en los que ofreces muchos detalles sobre el Club Bilderberg, de los que muchos hablan sin tener el acceso a la información privilegiada de la que tú dispones. ¿Es realmente un gobierno en la sombra? Sí, absolutamente. Es un gobierno en la sombra, y además es peor aún, porque encima es una organización de líderes. Solo de líderes y para líderes. Yo creo que un líder es un líder porque un colectivo al que representa lo elige como tal. Aquí no hay comicios. Aquí no hay comicios. Aquí ellos mismos se han autoerigido por el poder que tienen y están ahí decidiendo cosas que nos afectan a todos. Yo creo firmemente que tenemos que terminar con la influencia de esa organización, o de otras parecidas, que igual no tienen tanto nombre, pero que están ahí, dentro de lo que ahora mismo ya es una aldea global. Unos señores que de alguna manera pretenden dirimir por dónde va a ir la economía, a qué debe dedicarse cada país, cuántos ciudadanos son los óptimos, ¿no? Eso es muy peligroso. Estoy convencido de que lo mejor ahora para todos es hacer un esfuerzo titánico. Yo siempre incido en lo mismo, en la educación, mejorar la formación moral y ética de la gente, y llegar a lo que yo llamo un gobierno ciudadano 2.0, donde todo el mundo participe en tiempo real en las propuestas, ¿no?, en función de lo que se necesita en cada sitio, y quitarnos de este tipo de historias, porque el gobierno puede ser tan global como queramos, pero tiene que ser participado por ciudadanos. Nosotros no necesitamos mesías. El Club Bilderberg atenta directamente contra lo que es la esencia democrática de los estados. Y yo no soy capaz siquiera de entender por qué no se ponen en marcha iniciativas pues como la que tienen los americanos, que la han dejado a medias y por lo tanto no es funcional, la ley Logan estadounidense. Vamos a ver, si tú eres una figura profesional de servicio público, si me da igual que seas un ministro de Exteriores o un representante de la monarquía, ¿cómo va a ser aceptable que te reúnas en secreto para compartir opiniones y decidir estrategias con otros, que además son representantes de estados, con los que los votantes que te han puesto ahí no tienen nada que ver? Yo creo que se debería exigir o promover una ley que de alguna manera establezca que los que acuden a este tipo de reuniones sean excluidos de los cargos públicos que ocupan y inhabilitados para el servicio público, porque están de alguna manera anteponiendo los intereses de una organización a los suyos naturales. Y eso a mí no me parece normal. ¿Y no crees que siempre lo va a haber? Es decir, bueno, que ahora se llama Club Bilderberg, pero pasado mañana... No, sí. Ya te he dicho yo antes que ahora estamos hablando del Club Bilderberg, pero bueno, por ahí está el Club de Roma. Hay un montón de organizaciones que operan de una manera similar y que además tienen sinergias entre ellos. Pero bueno, ellos están ahí. Nosotros ya sabemos, gracias a Dios, a estas alturas, y mucho más después de esta última reunión, que yo creo que les ha salido fatal, cómo funcionan. Pues nuestro deber es intentar luchar. Y si de momento lo que podemos hacer es promover una ley que evite este tipo de reuniones, pues igual habría que hacerla. Igual después de poner eso en marcha, lo que nos encontramos es con que ellos mismos se rediseñan y empiezan con una política de transparencia, y empezamos a ver que realmente es una especie de brainstorming de iluminados, ¿no? Y que no es tan malo, que son gente que sabe mucho y que se reúne para solucionar problemas. Pero sinceramente, si lo están haciendo de un modo secreto, piensa mal y acertarás, ¿no? Cuando te están tapando tanto una cosa, por algo será. El asunto de Wikileaks, por encima de ser un escándalo, también sirve para que una vez más nos demos cuenta de que a veces se nos está diciendo una cosa y realmente está pasando otra distinta. Y yo creo que ningún Estado democrático, nosotros ahora mismo, algunos de los conflictos que tenemos en Occidente se han creado o se han originado porque estamos justificándolo diciendo que nuestro sistema democrático es mejor que otro. Que posiblemente lo sea. Yo no creo que sea el mejor, pero de momento, hasta que alguno se le ocurra algo mejor, pues es el menos malo. Pero tú lo que no puedes hacer es decir, mi sistema democrático es el mejor, pero luego demostrar con cosas como esa que dentro de un sistema democrático se está engañando de una manera manifiesta a la opinión pública. Y se le están dando una serie de datos, se están manipulando los medios de comunicación, que es una cosa que es terrible, para que la gente tenga una idea determinada, se difunda una idea de miedo, de... Pues, para eso Internet está resultando muy bueno. ¿Para qué está resultando muy malo? yo no soy un especialista en comunicación en Internet, pero sí soy un usuario. Y desde el punto de vista de un usuario normal ahora mismo, cuando tú vas a buscar información en Internet, te puedes encontrar una misma noticia o un mismo artículo, un tipo de información que tú estás buscando determinado, de 300 fuentes distintas. Algunas fuentes son más serias. Tienes que mirar siempre muy mucho quién está firmando lo que tú estás leyendo, de dónde proviene, porque incluso te puedes encontrar informaciones que se supone que son de una persona y han sido manipuladas. Entonces, en este caso, lo bueno que tiene es que Wikileaks, en concreto, lleva mucho tiempo funcionando y es una página que es garante de la información que se pone. Y que, curiosamente, por lo que he podido saber, certifica y garantiza. O sea, hace una tarea de inteligencia, porque tú cuando tienes una fuente, lo siguiente que tienes que hacer antes de interesarte por lo que te está ofreciendo es evaluar la veracidad de lo que tienes delante. Y ellos sí que lo hacen. Fíjate que casi volvemos al comienzo de la entrevista, cuando hablábamos de la palabra confianza, cuando hablábamos de la información de inteligencia, lo importante que es. Hablando de información en Internet, comenzó a circular hace un tiempo un artículo, dos, tres, cuatro, incluso en El Reservado se publicó un posible conflicto en Irán, frente sí. a Irán, Israel y Estados Unidos. Sí. A mí es un conflicto que además me preocupa de una manera especial, porque yo tengo una sensibilidad muy concreta con el problema de la seguridad en Israel. Y bueno, es un momento ahora mismo de parón. Estamos en un momento en el que están pasando algunas cosas y yo estoy convencido de que más o menos para septiembre se reavivará. Te fijas ahora mismo, llevamos un par de días que ni siquiera se está hablando de las flotillas. Yo desde mi punto de vista aquí voy a poner unas comillas, ¿no? Entre comillas humanitarias que se están mandando a Gaza. Y sin embargo, he podido saber que incluso hay un par de barcos que se han mandado desde Venezuela y que están casi que al punto de entrar ya en la zona. Deben de estar pasando cerca de Gibraltar. Tú lo pones entre comillas. Yo lo pongo entre comillas porque pienso que la solución a ese conflicto requiere, sobre todo, que se deje que los dos interlocutores se entiendan. Y no se está produciendo esto. De alguna manera, no lo ves así, se está utilizando. Sí. Yo creo que si en la Segunda Guerra Mundial se utilizó al pueblo judío para conseguir una serie de cosas, ahora mismo se está utilizando al pueblo palestino. Y mucha gente está pensando que es el pueblo israelí que lo está haciendo, y no creo que sea así. El pueblo israelí tiene un problema, clarísimo, por las circunstancias de la creación de su propio Estado, y porque las mismas entidades que de alguna manera facilitaron esa creación luego no han sido garantes de las propias normas que proclamaron para justificarlo, ¿no? Pero por encima de todo eso, en una capa mucho más alta, tenemos que pensar en otras cosas, ¿no? Como siempre, es un conflicto en el que se puede hablar de la necesidad de mover mercancías de una zona a otra, se puede hablar de materias primas que están ahí en medio y que hay que desplazar, y que puede ser muy interesante tener una zona de una manera permanente desestabilizada. O sea, ves algo más allá de esa ayuda humanitaria, sí, ¿no? Es como en inteligencia, tú cuando estás leyendo algo, estás leyendo el qué. Como en información, ¿no? Cuando lo que te interesa de verdad es el por qué. Y el por qué nunca está claro. ¿Por qué? ¿Para qué? Exactamente. El por qué nunca está claro. Entonces, cara a facilitar esa necesidad de saber el por qué, pues podemos ver que hay muchas cosas que están pasando a la vez. Ahora, de repente, nos estamos encontrando con que hay una llamada de atención a un conflicto que estaba más o menos enfriado y que está en un momento más alto en la zona de Corea del Norte, ¿no? Con estas maniobras entre, bueno, que participa de una forma un poco extraña tanto Corea del Sur como Estados Unidos. En un estadio posterior, yo estoy convencido de que el conflicto de esa otra zona, del Oriente Medio, se va a escalar. Estoy convencido porque una de las cosas que justifican verdaderamente, por encima de todo, como te decía antes, los conflictos son las materias primas y las necesidades económicas. Y tu pronóstico es que sí, que algo va a pasar. Poderosos caballeros don dinero. Yo estoy convencido. Espero equivocarme. Además, ya te digo que sería muy simplista reducirlo solo a esos términos. Pero hay una guerra latente. Eso está claro. Está ahí. Es un fenómeno a veces de media, otras veces de baja intensidad, que por narices va a salir por un sitio o por otro. ¿Alguna vez tú crees que las diferencias entre los pueblos llegarán a superarse en la región? Irán, Irak, Israel, Palestina, Egipto. Pues sí, se les deja hablar. Yo creo que sí. El problema es que no se les va a dejar hablar porque no hay una voluntad. lo malo es que estamos enfrentando cada vez más a entidades que cada vez a su vez, o sea, que a su vez cada vez tienen más fuerza, ¿no? Uh-huh. Y llegará un punto en el que, bueno, como cuando tú llenas de agua un vaso, ya llega un punto que el vaso ya no aguanta más, el vaso ya lo tienes lleno y al final el agua sale, pues el agua saldrá. Yo espero simplemente que se consiga dejar esto en un conflicto, en un primer estadio más o menos aislado entre Israel e Irán, porque lo que no nos interesaría desde el punto de vista europeo sería un enquistamiento de ese conflicto. El problema es que detrás de esto están los intereses estadounidenses. Estados Unidos en esa misma zona o en países aliados de Irán, ahora traslado el conflicto a Irán, está teniendo que cerrar demasiadas cosas en falso. Con el tema de WikiLeaks hemos estado viendo que además hay cosas que se están diciendo que no son realmente ciertas. Se estaba vendiendo a la opinión pública una participación y un contubernio, ¿no?, con Pakistán que realmente no existe. Y un conflicto con Irán a medio plazo les serviría para no tener que cerrar en falso estos otros dos. Todo eso hay que estudiarlo. El problema es que se está manipulando todo de una forma que un conflicto o una situación, yo ni siquiera me gusta llamarlo conflicto, como es el problema que tiene hoy por hoy el Estado de Israel con los territorios palestinos, se podría resolver si simplemente se los dejara que se sentasen y hablaran. Uh-huh. Y en lugar de eso, ¿qué es lo que se hace? Pues intentar hacer injerencia desde políticas exteriores de otros países. A mí me hace mucha gracia cuando veo a ministros de otros países que tienen problemas internos y que no son capaces de resolver, no voy a decir ningún nombre, que van allí y se parece que llevan una caja con la solución, ¿no? Y la solución es tan sencilla como tenga esta caja y léaselo. Pues no, esto es tan sencillo como déjennos tranquilos, vamos a sentarnos, somos vecinos, estamos condenados a entendernos y ya está. Mientras que eso no se produzca, eso no, este problema no se va a cerrar. Víctor, se me escapan las horas como si fuesen segundos escuchándote. A buen seguro que habrá más ocasiones para escucharte, de leerte seguro en elreservado.es, por supuesto. Llegarán correos diciendo que esta información que tú has ofrecido, bueno, es falsa, no es completa, es tergiversada, que es verdad que es verdadero en este mundo en el que vivimos. Yo creo que cuento con una de las mejores fuentes, que eres tú. Así que ha sido un verdadero placer poder contar contigo en este primer programa del mes de agosto de La Rosa de los Vientos, en verano, y te lo agradezco aún más sabiendo que andabas un poco pachucho y que es periodo vacacional, así que disfruta, descansa y, como solía decir aquel, buen trabajo. Me encanta que los planes salgan bien. Yo no sé si decís esto después de las operaciones. Sí, algo parecido. Algo parecido. Algo parecido. ¿Y os fumáis un habano? Sí. El habano y la botella de jamesón no pueden faltar nunca. Y luego ya, al día siguiente, vida normal y otra cosa, mariposa. Muy bien, ha sido un placer. Ya descubriremos eso, ¿qué es el Lekong? Lo descubriremos pronto. ¿Verdad que sí, Víctor? Pues sí. Un abrazo. Sí. Venga, cuídate. Un abrazo a vosotros. Hasta luego. Polémicas, sin dudas, las palabras de Víctor, a la par que sensatas. Siempre debemos prestar atención, como dice, a ese por qué, para qué, en todas las informaciones e ir más allá. Claro que eso no quita para que se reconozcan errores, y me refiero a esas comillas por las que le preguntaba. Hasta el propio ejército de Israel reconoció que el ataque contra la flotilla que intentaba romper el bloqueo a la franja de Gaza el pasado 31 de mayo estuvo marcado por errores en la planificación y en la ejecución de la acción. Seems a little longer, every way, love's a little stronger, come what may, do you ever long for true love from me? 1:36, disfrutando este tema de Buddy Holly, incluido en una película que está en cartelera estos días, Mr. Nobody. Love like yours will surely come my way, hey, hey, hey. Thank you.